Gracias por este nuevo día, gracias por este libro que nos permites estudiar. Te pedimos, Señor, que como resultado de estudiar juntas, salgamos animadas y más que todo a pasar más tiempo contigo. Te pedimos que hagas tu obra en nosotras, queremos estar dispuestas a lo que necesitas hacer y con la mira en que queremos amarte más, queremos conocerte más, queremos ser más como el Señor Jesús. En nombre de Cristo, amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar ahí con el día 1 de la lección 1. Yo llegué y me senté acá donde estoy. La inseguridad, mijita. Vamos a... quiero que leamos ese primer párrafo. Asumo que todas hicieron su tarea, pero vamos a repasar algunas partecitas para poder como que sentar la base para las preguntas que vamos a estar contestando. Entonces, una voluntaria que nos lea ahí ese primer párrafo, en la primera página de la lección 1, por favor. El avivamiento del que estaremos hablando, ¿sí es ese? Sí. Uh-huh. En este estudio es para el pueblo de Dios. Aquellos que por fe en Jesucristo han recibido salvación y le pertenecen. Las personas que no le pertenecen no pueden ser avivadas. Primero necesitan ser regeneradas. Desde los tiempos de Adán y Eva, el pueblo de Dios a menudo ha decidido resistirse a su voluntad y rebelarse. Por su gran amor, Dios sigue llamándoles a una comunión íntima con Él. La gracia de Dios, el deseo y poder que nos da para regresar a Él, siempre acompaña a su llamado. A su llamada al avivamiento. Muy bien. Quiero que una de sus propias palabras me diga qué significa avivamiento. Volver a vivir. Volver a vivir. Muy bien. Restaurar la relación que se había perdido con el Señor, pero con una relación más íntima. Sí. Más entregada. Y eso es lo que necesita la que ha perdido su primer amor, ¿no? Y necesariamente tiene que ser una persona creyente. O sea, no estamos hablando de no creyentes, porque estamos restaurando algo que ya está, ¿sí? Entonces, sí tener eso en claro. Y también que no es algo que se promueve mucho en nuestros días, que tal vez es un evento o un montón de emociones o qué sé yo, ¿no? Esto es algo más profundo que emociones. Y más íntimo. Más íntimo. Y la idea es, puede ser que la persona está media descarriada o indiferente o un poco como despistada, fría con su relación con el Señor. Y la idea es esto de crear una intimidad con el Señor y estar más cerca de lo que está uno en el momento. Y obviamente si está descarriada, pues va a involucrar más de lo de la confesión de pecados y todo esto. Aunque creo que igual esa es una parte clave. Así no estemos totalmente fuera del camino donde debemos estar, porque siempre vamos a tener algo que el Señor debe exponer dentro de nuestro corazón. Y esa parte de confesión y va a ser muy importante en esto de restaurar la relación con el Señor. Y obviamente nunca llega el momento donde uno dice, listo, ya estoy al tope de mi relación con el Señor. Debemos siempre estar en aumento hasta el último día que nos tenga aquí en la tierra. La idea es cada vez estar más en una relación íntima con el Señor. Quiero que miremos ahí las ideas que escribieron en cuanto a los pasajes que les pedí que estudiaran. Entonces, en Segunda de Reyes 22, del 8 al 13, ¿qué encontraron? Al pueblo alejado de Dios. Bueno, ¿qué más? El pueblo estaba alejado de Dios, sí. Y eso entonces, ¿en qué situación los ponía? ¿Cómo veía Dios esa situación y en qué estado estaban ellos? Según este pasaje en Segunda de Reyes 22. Ellos estaban en idolatría, en desobediencia, mucho pecado, mezclados con las mujeres de otros pueblos. Pues así como venían de sus reyes anteriores, haciendo todo lo que les agrada. Sí, y algo que tenemos que grabarnos como creyentes es que el pecado es ofensivo para Dios, siempre. O sea, no hay tal cosa, nosotros como que tenemos unas medidas diferentes, ¿no? Entonces, este pecado, ese no es tan malo, este, pues este sí como que más terrible. Y los tenemos en, no, para Dios el pecado es ofensivo y punto. Y lo vemos aquí en este pasaje, que para Dios era ofensivo el pecado del pueblo. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Humillarse ante Dios y sí, humillarse, confesar, arrepentirse. Muy bien. ¿Qué es lo que Dios quería del pueblo y qué es lo que quiere de nosotras? Que estemos muy cerca de Él. Cerca de Él. ¿Qué más? Que pidamos arrepentirnos. Para no ser desobedeciendo, ¿qué es lo que hace uno tras otro? Y dice que nos, que seamos sumisos y obedientes totalmente al Señor. Y la verdad, nada de esto se logra si no estamos cerquita al Señor. Porque la obra de cambiar nuestra vida, la verdad, la hace es Él. Yo lo que hago es acercarme a Él. Y al estar cerca de Él, ahí sí le puedo obedecer. Ahí sí puedo crecer en santidad. Porque si estoy como que con una distancia con el Señor, yo puedo meterle todas las ganas y no voy a ser capaz. O sea, la voy a amarrar, ¿sí? ¿Qué encontraron en Esdras 10, 1 al 12? María Elena, perdóname que pregunte sobre esto. Perdóname que interrumpa esto. Cuando el Señor nos dice que profundicemos en su palabra, este pasaje que por ejemplo leímos, uno ve lo que hicieron ellos. ¿Y es sacar algo para uno o es aprenderse lo que aquí dice que hicieron ellos? La palabra es siempre para también. ¿Cómo así? ¿Lo digamos de profundizar? Sí, bueno, igual sacamos, tenemos que sacar primero lo que estamos aprendiendo del pasaje y después se aplica a uno mismo. Pero primero hay que observar el pasaje y ver que, a quién le está hablando, qué le está diciendo, qué principios hay ahí, o qué regaño, o qué, a qué nos está animando. Y después sí digo yo, listo, ah, bueno, entonces ahora para mí, personalmente, cómo se aplica lo que acabo de aprender. Bueno, entonces, ahí en estas 10, 1 al 12, ¿qué encontraron? Dios dando oportunidad al pueblo, sí, pero no. Increíble, ¿no? O sea, el Señor les había advertido a ellos lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Definitivamente sí. La embarran y miren lo que hace el Señor. En vez de decirles de maletas, yo a ustedes les di la oportunidad, allá ustedes, aquí están las consecuencias, Él los invita. Y nos invita a nosotras también. El Señor siempre dice, vengan, vengan, arreglemos cuentas. Y tantas veces no lo hacemos por orgullo, por miedo y porque se nos olvida lo que el Señor está diciendo y que Él no es como nosotras, ¿cierto? Uno no tiene que decir, ¿será que sí me acepta? ¿Será que la embarré demasiado y no hay oportunidad para mí? Esas son mentiras, porque el Señor es muy claro en su invitación. Él dice, vengan, y eso es muy, muy especial. Entonces, Él los invita a ir a arreglar cuentas con Él. No está minimizando su pecado, no está siendo indiferente a su pecado, porque para el Señor ya vimos que el pecado es ofensivo, ¿verdad? Entonces, no es que Él diga, así como hacemos otras veces, ¡ay, no, tranquila! No, está mal hecho. Pero él igual está diciendo, vengan, arreglemos cuentas. Bueno, ¿qué encontraron en otra que tenga algo diferente que encontró en Esdras? Que Dios pida arrepentimiento de corazón y que no remuestre con ellos. Uh-huh. Muy bien. ¿Cómo lo que yo encontré ahí en en todo lo que viene desde el 9, cuando la oración tiene, cómo se juntaron todos? Y todos confesaron sus pecados, arrepentidos. Sí. Entonces, están obedeciendo lo que dice el Señor, uh-huh, por temor a esa ira que Él tiene. Sí. Y porque el Señor, para el Señor sí es ofensivo el pecado y sí hay consecuencias. Y no queremos vivir así, igual que el pueblo. O sea, cuando vemos que el pueblo se vuelca en lo que el Señor les está invitando a hacer, confesar, obedecer, siempre hay un momento de dolor al ver su pecado, ¿cierto? Pero vemos que después estaban felices. O sea, había mucho gozo y había mucha bendición. O sea, tiene un resultado que vale la pena. Difícil, sí. Y hay veces que va a ser más difícil que otras. Pero la idea es que sí anhelamos esto de tener una relación con el Señor que es más profunda, ¿sí? Quiero que Osma también me cuente qué encontró en Jeremías. también la necesidad de arrepentimiento, ¿no es cierto? Uh-huh. Aquí se presenta un diálogo entre Jehová y su pueblo. Él quiere lo mejor para ellos, para nosotros, pero sus pecados les impiden la bendición. Ellos responden con llanto contrito. Una vez más, Él nos llama a que volvamos, a que confesemos que esos ídolos son un engaño, que Dios es la única salvación. Sí. Y que es un error. Y que Dios recrimina y promete bien. Sí. ¿Qué le importa más a Dios, el corazón o las obras? Corazón. ¿Por qué? Porque él mira nuestro corazón. El corazón es el centro de la sabiduría. El corazón en realidad es quién soy yo. Y si yo, por ejemplo, ¿recuerdan cuando los fariseos hacían tantas cosas, entre comillas, buenas? Seguían un montón de reglas. Y Jesús decía, ¿eso para qué le sirve? Porque en últimas obras, sin que el corazón esté bien con el Señor, no valen absolutamente nada. No valen nada en que mi relación con el Señor no va a mejorar, no va a haber esa intimidad que Él quiere para mí. Porque Él a mí no me necesita, pero Él sabe que yo sí lo necesito. Y por alguna razón que no entendemos, Él disfruta de la relación con nosotros, de tener una cercanía con sus hijas. Eso creo que nunca lo vamos a entender, porque nosotras sí trabajamos, partimos pues de la base de necesidad, ¿sí? Entonces la mayoría de nuestras relaciones hay un elemento de necesidad que nos impulsa, o sea, necesito afecto, necesito sentirme valorada, necesito sentir que alguien necesita de mí, por ejemplo un hijo, etcétera, etcétera, pero con Dios no hay tal cosa, Él a mí no me necesita. Sin embargo, anhela una relación conmigo. Eso no lo podemos entender, pero tenemos que creerlo. Porque si yo creo que el Señor quiere una relación conmigo, que me está invitando a arreglar cuentas con Él, entonces va a ser más rápida mi respuesta, ¿sí? No va a estar, ¿y qué tal? No, espera, arreglo algunas cosas en mi vida, después me presento porque pues Él es santo y ¿será que me acepta? No hay tal cosa. Para yo poder ser santa, lo necesito a Él, ¿sí? Y tengo que entender que las obras, las cosas que yo hago para agradarle en respuesta, en obediencia, eso es como el segundo plano. O sea, eso es un resultado de haberme acercado yo al Señor, ¿sí? Entonces, creo que eso tenemos que siempre recordarlo. Él anhela que yo arregle cuentas con Él. Él anhela que tengamos una relación profunda. Y eso me va a ayudar a lidiar más rápidamente con mi problema del pecado, al correr a Él con confesión y arrepentimiento, ¿sí? ¿Qué encontraban también en Santiago 4, del 4 al 10? La amistad con el mundo. ¿Qué? Nos acercamos a Dios, ¿qué más? Que Dios es el diablo que huirá. ¿Cómo? Resistir al diablo y acercarnos a Dios. ¿Qué dice? Otra. Vanessa, ¿tú ibas a decir algo? ¿Te interrumpimos? Sí. Exactamente, y esos son bien, bien importantes. Humillación, arrepentimiento y orgullo. ¿Por qué orgullo? Sí, somos orgullosas, pero ¿por qué tiene que ver el orgullo ahí con la confesión y el arrepentimiento? Porque queremos ser autosuficientes, somos prepotentes. Queremos ser autosuficientes, prepotentes. Sí, todo eso, ¿qué más? Impide nuestra relación con Él. Sí. El orgullo, muchas veces dejamos que el enemigo y nuestra carne misma lo utilice para no correr al Señor, para justificar un montón de cosas o excusarlas y no llamarlas lo que lo llama el Señor. Y ese si las que hicieron el curso de Sea Libre, si recuerdan, la verdad tenemos que ponerla sobre las mentiras y decir lo que ve las cosas como las ve Dios. No como a nosotros se nos ocurre, porque nosotras hay muchas veces que le decimos otro nombre a lo que es pecado. Y Dios no nos deja en, ¿será que sí? ¿Será que no? Él es muy claro. Él dice, esto es pecado. Punto. Entonces tengo que estar de acuerdo con el Señor y eso demanda que yo tenga que humillarme y el ser humilde no va con el orgullo. Pero eso todo es, también es un diseño de Dios, porque Él sabe que si soy orgullosa, me decía María Antonia, voy a ser prepotente, voy a ser autosuficiente, cosas que no caben en esto de tener una relación bien estrecha con el Señor, ¿sí? ¿Algo más que quieran añadir de esos pasajes que estudiamos? Son muy chéveres. Creo que debíamos tener como una lista de chequeo. A medida que ustedes van estudiando, cosas que les impactan, escríbanlas aparte para que en el futuro, cuando sientan que están enfriándose o sientan que ya están como muy tranquilas, miren otra vez esos pasajes y otra vez nos ubicamos con lo que Dios dice acerca de nuestro pecado, de su anhelo de que tengamos una relación estrecha, ¿sí? Entonces, cuando vean un pasaje que les impacte, sáquenlo y pónganlo en otro lado para que no se les olvide, ¿sí? Bueno, vamos a la página 2. La semana pasada hablamos de esa primera pregunta y a no ser que esté una que se habla, vamos a seguir a la siguiente sección. Ahí está. Ah, listo. No, la semana pasada sí comentamos un poco en cuanto a expectativas, temores, de estudiar algo así, ¿sí? Porque sí es un tema que a veces decimos lo mejor mientras menos sepa mejor. Y resulta que no, aquí la ignorancia no nos ayuda. Necesitamos es aprender más. Bueno, entonces, como les decía, el formato de este libro tiene entonces una historia personal de alguien, y en este caso este hombre nos relata cómo estaba como muy tranquilo, como a veces estamos nosotras, y cómo el Señor lo sacude y él responde ante esa convicción. Porque si recuerdan, nosotras nos ha dado el Señor el derecho de escoger si vamos a responder ante su convicción o no. O sea, yo puedo hacerme la loca o decir yo no quiero eso y tener las consecuencias tenaces de un corazón endurecido y de terminar más en el hueco, o responder y en vez de escuchar al acusador, porque recuerden que el que nos echa culpa no es el Señor. El Señor nos llama, nos muestra el pecado, pero siempre en son de buscar el arrepentimiento y otra vez que haya una relación estrecha entre los dos. El que me acusa y me dice que, uy, qué horror y que no valgo nada y que, ¿cómo así que la embarré otra vez? Ese es el enemigo. A él no le debemos escuchar. Entonces, más bien decir, listo, la embarré, estoy mal, voy a arreglar cuentas con Dios y no ponerle cuidado a esas preguntas que vienen de, ¿cómo así? Y usted no sabía tanto y mire cómo está. O usted, señor, no lo va a aceptar porque mire tan mal que cayó de narices, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él tiene algunas cosas interesantes en este testimonio que da. La primera, verdad, que quería, bueno, hay varias cosas interesantes, pero quería leer algunas frasecitas. La primera, él dice, estaba siendo confrontado con verdades de la palabra de Dios y el Espíritu Santo me traía esa convicción. Es muy importante entender que la convicción, el hecho de que yo reconozca pecado, viene del estudio de la palabra de Dios. Siempre debo ir a la palabra de Dios para ver qué es verdad y qué no es verdad. Porque si me pongo a escuchar a otras personas o en mis sentimientos o mi sabiduría propia, voy a terminar con algunas conclusiones equivocadas, ¿sí? Entonces, siempre la convicción del Señor, o sea, Él me habla a mí por medio de su palabra. A través de los tiempos ha escogido diferentes maneras de hablar, pero en este tiempo nos habla, ya tenemos todo aquí completico, es un privilegio increíble. Entonces, tenemos que estar, o sea, para este proceso de avivamiento que yo creo que anhelamos, es importante, es esencial, es lo más clave, estar metidos en la palabra de Dios. Porque ahí es que Él nos va a hablar. ¿Listo? Entonces, y en Oseas lo vemos, ¿no es cierto? Al igual que en Oseas. Sí. Ellos encontraron la palabra de Dios y eso fue lo que los sacudió. Sí, lo que impacta es ese. Y más abajito, la última frase es interesante, dice, me di cuenta de que era orgulloso, rebelde, ingrato, indomable. Una vez que yo digo esas cosas, pues ya tengo que enfrentarlas, o sea, ya tengo que decir, listo, esta es la realidad de mi vida. El problema es cuando o lo excuso o digo, ¿yo? Olvídese. Ahí ya me colgué porque pues no voy a enfrentar esas actitudes tan dañinas que impiden que yo me ponga en una situación de mucha transparencia con el Señor, porque tenemos que ser vulnerables con el Señor. Hablábamos la semana pasada de tener un poco de prudencia con las cosas que contamos. El otro lado de la moneda es este. ¿A qué le tememos? O sea, debemos ser transparentes, porque esto de poner una pantalla es muy peligroso. Y obviamente no venir y sí, como que volcar, aquí les traigo hasta los intestinos. No, esa no es la idea tampoco, ¿sí? La idea es, si el Señor nos impulsa a contar algo o a confesar algo, ¿qué importa si se entera hasta el presidente? ¿Sí me hago entender? O sea, la idea es que somos en Cristo, una vez que confesamos pecado, hemos sido perdonadas. Y debemos es utilizar nuestro pasado o lo que el Señor ha hecho en nuestra vida como un testimonio. Pero si somos herméticas y mostramos solo la parte bonita, también nos privamos de poder ser de bendición para los demás, ¿sí? Y yo veo eso con los fariseos, ¿recuerdan? Ellos ponían una tremenda fachada, pero ¿de qué les servía? No les servía. Antes sentimos más afinidad con una persona que es transparente. No necesariamente que, como les decía, ¿no? Saca todo así. Eso no es la idea. La idea, pero si hay algo que el Señor les impulsa a decir, yo luchaba con esto, ¿qué importa si se entera todo el mundo? ¿Sí me hago entender eso? Yo digo, eso es, en últimas, es orgullo, que uno le asuste mucho eso. Pero sí, obviamente, usando la prudencia. Y creo que ahí uno le pide al Señor que le dé sabiduría. Pero sí creo que ese proceso de decirle al Señor todo tal y como es, tenemos que hacerlo con Él y después, con prudencia, también ser muy honestas entre nosotros. Decir, mire, yo lucho mucho con esto, ore por mí. Y no tener miedo, ¿sí? Creo que eso es importante. Igual, ninguna aquí se graduó ya y ninguna aquí tiene todo bajo control y todo listo y ya el Señor la transformó completamente. No, el mismo apóstol Pablo decía, no es que lo ha alcanzado todo, él todavía estaba en proceso. Pero sí tenemos que ver un proceso donde el Señor nos va transformando. De no, tenemos que correr a Él porque estamos estancadas, ¿sí? Entonces, miremos aquí, hay otras frasecitas. Después del contraste a estas actitudes terribles, que todas sabemos cómo son, de orgullo, de rebeldía, de ingratitud. Ingratitud es muy interesante también. Va muy junto con estas. Y también esto de ser indomables, ¿sí? Y ahí donde ya no entra de así soy yo, o es que usted no conoce mi familia, eso ya eso es parte del indomable, ¿no? Y lo contrasta con dos palabras interesantes en la siguiente página, que son sumisión y obediencia. No nos gusta ninguna de las dos, pero son esenciales en este proceso. Y la verdad, llegan a ser nuestras compañeras, porque solo al yo someterme, puedo entender, puedo comprender, puedo experimentar lo que Dios tiene para mí. Y eso lleva a la obediencia, que si Dios me manda a hacer algo, es por mi bien. Él no es caprichoso. Él no dice, a ver, qué tan duro se la ponga Marielena para ver si, ¿verdad, no? No, si Él me da una orden es porque Él desea lo mejor para mí. Entonces, en realidad no son cosas que debíamos escudarnos de ellas o escondernos de ellas o correr. ¡Ay, toca obedecer, córrale, someterme! ¡Ay, eso tampoco me gusta! No, decir, Señor, parte del proceso, de verdad son mis amigas, ¿sí? Entonces, interesante, porque esas dos actitudes que también son algo, una acción, solo que contrarresta estas otras actitudes que la verdad no las queremos, ¿no? La de la rebeldía, etc. Y también quería resaltar en el último párrafo, él habla de que en el caso de él, dice, estaba tratando de agarrarme de todas las cosas que estaba acumulando. En el caso de él eran cosas materiales. En el caso de nosotros, cuando hemos reemplazado al Señor por otra cosa, siempre es porque estoy tratando de encontrar satisfacción en algo diferente. Agarrando, me gusta esa palabra agarrando, porque eso se presta para cualquier área, sea agarrando una relación, agarrando un logro, agarrando lo que sea que yo pienso que me va a traer satisfacción o que me va a traer alegría, propósito en esta tierra, que no sea Dios, porque recuerden, Dios sí es el único que puede llenar el vacío en mi corazón, el único. Lo demás, si Dios lo trae como algo bueno a mi vida, es una añadidura. Pero en realidad el que llena mi corazón solo puede ser Él. De no es interesante. Él habla ahí de exactamente ese tema. Y se estaba tratando de agarrarme de las cosas. Y en el caso de Él estaba acumulando, ¿no? Dice, en vez de confiar en su provisión para nosotros. Y ahí hablamos, él está hablando de provisión económica, pero en el caso de nosotros, estamos buscando algo que satisfaga una necesidad. Y tiene que ser el Señor. De no, nos vamos a encontrar en el mismo estado de este hombre, que aunque era creyente, estaba en bancarrota. ¿Sí? Y cuando el Señor le muestra, él reacciona y salió aprovechando lo grande que tenía Dios para él. Sí, Nubia. Pero, como tú dices, no solamente es provisión económica, sino puede ser provisión espiritual. De toda la clase. Claro, o sea, cada persona va, se va a manifestar de una manera diferente. Cada persona sabe que le está haciendo falta. Sí, todas tienen un hueco. Y ese hueco es diseñado por Dios, que solo lo puede llenar él. Puede ser un hueco de necesidad de afecto, puede ser la parte económica, puede ser la parte de logros. O sea, hay muchísimas clases de manifestarse esto de un vacío y de una necesidad. El hecho es de que todo ese vacío solo lo puede llenar el Señor, pero buscamos mil maneras de llenarlo, ¿sí? Y todas equivocadas y no son el Señor. Así sean buenas, así sea familia, así sea algo que, pues, entre comillas, es bueno. Si no está debajo de mi búsqueda del Señor, ya me ponché. Y creo que hay veces las cosas buenas son más difíciles de detectar, ¿sí? Porque, pues, algunas cosas que sabemos que son malas, uno como que ya las identifica fácilmente y dice, no, yo no quiero seguir robando, no quiero seguir mintiendo, no quiero ni siquiera asesinar, así como decía el Señor Jesús en el corazón. Listo, sé que el odio es malo, ¿sí? Pero hay otras cosas que son buenas y las metemos a llenar ese hueco y eso es igual de malo, es igual de ofensivo para Dios porque es pecado. Ya he creado un ídolo, así no esté consciente de ello, ¿sí? Entonces, sigamos aquí, dice, identifica algunos de los factores externos e internos que trajeron el cambio espiritual en la vida de este hombre. Entonces, cuéntenme, ¿qué encontraron? ¿Cuáles fueron los externos? Primero miremos elementos externos que ayudaron a que este hombre llegara a un punto de convicción. La batería, autosuficiencia económica. Bueno. ¿Sí? ¿Qué más? La ambición de él lo hacía sentirse bien. Aislarse. Bueno. Aunque esta... Ellos estaban dentro de la congregación. Exactamente. Quiero cosas externas que lo trajeron a que él se diera cuenta de su necesidad espiritual. Una invitación que le hicieron. Invitación, reunión, esa reunión a la que él asistió, ¿qué más? Entonces fue allá y empezaron a hablar y entonces llegó un momento en que se iba a escapar del Señor porque se fue 3 días a arreglar su situación y aquí dice que él escapó del Señor, pero el Espíritu Santo le dio convicción. Y regresó, nos pasa la de Jonás. ¿Y a dónde vamos a correr? Bueno, entonces vemos que va a la reunión, tiene un momento de convicción, trata como de escaparse también, pero después vemos que hay una disposición, ¿cierto? Donde él se dispone a que el Señor haga lo que tiene que hacer en su corazón. Y ahí ya hay una decisión que él toma, que es muy importante en este proceso. Dios es un caballero y no nos obliga. Él nos muestra, Él apela, Él nos invita, Él nos da muchas oportunidades para que veamos cómo es la situación, pero yo puedo seguir testaruda, yo puedo seguir terca, rebelde, puedo seguir diciendo no quiero y Él no me lo va a imponer, ¿sí? Hay veces quisiéramos que nos lo impusiera, que dijera, listo, yo sé lo que te conviene, como cuando uno tiene un niño pequeño que lo obliga a hacer algunas cosas, que así el niño diga, no quiero cepillarme las muelas, uno dice, pues se las va a cepillar de todas maneras, porque yo como su mamá sé que vienen caries y todo lo demás. El Señor nos muestra las consecuencias, nos da instrucciones, no nos obliga. ¿Por qué? ¿Qué tal uno a los 40 años, ese mismo niño, teniendo que decirle, me hace el favor y se cepilla? Algo pasó ahí. La idea es que el Señor no nos obliga, y parte es porque es una relación de amor, y es una relación que Él quiere hacer un proceso en mi vida. Si Él me obliga, no hay tal proceso. Entonces, me saca de una, pero yo voy y me meto a otra, porque no entendí lo que estaba pasando en mi corazón con el pecado. ¿Sí me hago entender? Entonces, todo esto es fríamente calculado, aunque hay veces no lo vemos así. hay veces vemos como que somos víctimas, o como es que me tocó, porque es que si usted me conociera y mis circunstancias, la familia, uy, siéntese a ver cuántas horas tiene y le cuento. Eso no funciona con el Señor, porque en su proceso, entre comillas, con nosotros, o sea, para cada uno hay un proceso, Él va a usar exactamente lo que necesitamos y no hay excusas. O sea, con Él yo no puedo decir, no puedo, porque el poder es el de Él. Entonces, ahí ya se acabó esa excusa. O no puedo decir tampoco, es que yo no sabía, porque ahí tengo su palabra, etcétera, etcétera. Sí, entonces, acostumbrémonos ya a como que agarrar el toro por los cachos. Decir, no más, esto es verdad, esto es mentira, y esto es lo que quiere el Señor. Y yo quiero es meterme en este cuento con Él. Que Él haga su obra en mí. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué más encontraron ahí de esa pregunta? Y, Nubia. Perdón. Pero yo sí puedo pensar que, si bien es cierto, Dios no nos obliga, tampoco se cansa nunca de decirnos. No, y eso es misericordia, nunca. Nubia, porque imagínense que fuera Él como nosotros. Exacto, porque pues yo diría, llevo 49 y esa Marilena no escucha, pues de malas. Sí, no, con ese, sí hay consecuencias. Claro. Y Él no quiere, obviamente, que vivamos toda la consecuencia de nuestro pecado, porque mientras más tercas, mientras más tiempo, hay más cosas. Y algunas cosas en las que nos metemos tienen una consecuencia de por vida. Y Dios sabe. Y Él, como Padre amoroso, Él no quiere que pasemos las duras y las maduras en algunas situaciones. Él quiere evitarnos eso, aunque a veces pensamos que es lo contrario, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre nos va a recibir. Y eso es muy buenas noticias. Porque nuestro sistema de humanos siempre hay un límite. O sea, listo, hasta aquí. Exacto. Con Dios no. Él siempre va a recibirnos si venimos a Él en arrepentimiento. Y eso es una noticia espectacular. Pero obviamente tenemos más consecuencias. Entonces, queremos evitarnos eso. O también nos vamos a perder de muchas, muchas bendiciones que tenía el Señor para nosotras. O sea, uno, por ejemplo, puede decir, listo, yo pasé 10 años de rebelde. Y bueno, pero mire, ya estoy bien. Sí, es verdad, ya ha sido perdonado. Pero hizo 10 años, tanto que se perdió. Entonces, no queremos darnos esos espacios como de excusas. Sus permisos. ¿Sí? Exacto, decir, bueno, igual me va a dar otro gustico aquí un buen rato jugando con el pecado porque eventualmente yo sé que el Señor me recibe. No juguemos así. Porque ese juego es bastante peligroso. Y el corazón se va endureciendo. Y es mucho más difícil volver al camino, ¿sí? Entonces, no le demos papaya a que la carne coja fuerza. Porque recuerden los nombres que usaba el apóstol Pablo para la carne y para la vieja vida. No era, bueno, pues un abracito o consiéntala un rato. No, era mátela. ¿Sí? Dramático. O sea, eso no le da a uno de que dele la agüita, sí, el olexito. No, señor. La idea es mátela de hambre. Acabe con eso. Y eso es por nuestro beneficio, ¿sí? Bueno, miremos entonces la tercera pregunta. Dice, ¿has experimentado el tipo de encuentro con Dios que Él describe? Esto es bastante personal. No quiero que me la contesten en voz alta. Pero la leo porque quiero asegurarme de que sí se hicieron esa pregunta. Es clave para nuestro estudio. Tenemos que hacer nuestras preguntas, así nos incomoden, así nos hagan sentir mal, puede ser por el momento. No le huyamos a estas preguntas, ¿sí? Porque hay veces es fácil mirar la historia de otro, inclusive el profeta, y hablar de Oseas y decir tan lindo, ay, tan difícil, tan lindo, pero cuidado, se meten conmigo. No, en este estudio se van a meter en el rancho de nosotros. Entonces, enfrentemos las preguntas con mucha honestidad, mucha transparencia con el Señor, ¿sí? Bueno, y dice, ¿cuál fue el mensaje que necesitabas escuchar? Ahí sí, si una quiere contarnos, puede contarnos qué clase de mensaje teníamos que escuchar del Señor. Hay veces para que nos mueva un poco el piso. A mí me dijo que él estaba vivo. Genial. Y para cada una va a ser un poco diferente, porque recuerden, Él no trata con nosotros en masa. Él trata con nosotros como individuos. Y nos ama cada una de una manera personal, así como grupal también. Entonces, Él a cada una nos va a mostrar las áreas que Él quiere trabajar y nos va a mostrar parte de sus atributos, de quién es Él, que es justo lo que necesitamos saber para lidiar con esa área, ¿sí? Entonces, esa es parte también de esto de él transformarnos, va revelándose a nosotras también de quién es él. Y es un proceso bastante espectacular, ¿sí? Bueno, miremos entonces, ahí ella tiene un pasaje que nos sugiere en Salmo 85, 6 al 7, que creo que es bastante interesante. Una que nos lea ahí, por favor. Donde dice, no volverás. A ver, una. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos. Pero que no vuelvan ellos a la insensatez. Ciertamente cercana está tu salvación para los que le temen, para que more su gloria en nuestra tierra. Y este es, bueno, toda la palabra de Dios es así, pero es uno de esos pasajes que hay que desmenuzarlo y rumiarlo. Y les invito a que hagan eso. O sea, antes de leer la palabra de Dios, oren, pídanle al Señor que les muestre lo que Él quiere mostrarles en su palabra, pero también para que podamos entender lo que Él está diciéndole a esas personas que en este caso eran el Antiguo Testamento y lo que me quiere decir a mí. ¿Sí? Él ya sabe cómo nuestro corazón, miren lo interesante. Dice que no vuelvan a la insensatez. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia que tenemos. Quizá a la desobediencia. Sí, a la desobediencia, a la necedad. Locura. A la locura, dice la Reina Valera. Y allá es donde no queremos ir. Entonces hay que escucharle al Señor. Pero si ven, es interesante la primera pregunta. El salmista no le está hablando al Señor, así como a veces hacemos nosotras, con palabras espirituales y flores. ¿Sí? Como que, sí, presentándome a ver si lo complazco para que después me dé. Eso es una mentira. Igual él ya conoce mi corazón. El salmista entra con sus preguntas, con sus dudas, con respeto, pero mire cómo dice, no volverás a darnos vida. El salmista sabía que sí. Él sabía que sí, lo vemos porque él después da muy claramente lo que es verdad, pero le está expresando lo que está sintiendo y cómo se está viendo. Recuerdan, el rey David varias veces dice, Señor, porque me has desamparado. ¿El Señor lo había desamparado? No. Pero él se sentía desamparado. El único que fue desamparado por Dios fue el Señor Jesús. Cuando él lo dijo, decía literalmente, había sido desamparado en ese momento en que él carga el pecado, porque Dios tuvo que voltear la mirada. Pero en el caso del rey David, él se sentía desamparado, ¿sí? Literalmente no lo estaba. O sea, en posición, el Señor estaba con él. Pero él podía decirle, Señor, así me siento. Y entonces el Señor entra y puede llenar ese hueco, puede darme la respuesta a lo que necesito, etcétera, etcétera. Pero si yo no le expreso mi necesidad, el Señor la sabe, pero tal vez yo no la sé, o tal vez yo no la he enfrentado, ¿sí? Entonces es muy interesante porque aquí el salmista está expresando lo que siente y cómo ve la situación y a la vez está aplicando la verdad de Dios a su situación. Está diciendo que el Señor sí escucha, está diciendo que Él sí habla, está diciendo que sí tiene que haber temor hacia el Señor para que haya una respuesta de bendición, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, estudiemos la palabra de Dios de esa manera, o sea, saquémosle el jugo porque es rica y está llena de lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Miremos entonces la página 4, la siguiente pregunta, dice, de acuerdo a estos versículos que acabamos de leer, ¿quién necesita avivamiento? Los hijos de Dios. Sí, todos, porque ahí habla de su pueblo, sus santos. Entonces, y el hecho de que haga esa división ahí de los dos, casi que implica a todo el grupo, pero también los que están consagrados también lo necesitan. O sea, hay una necesidad de todos nosotros de tener un corazón avivado, un corazón cercano al del Señor. ¿Sí? Entonces, porque las que están avivadas, están con una comunión con el Señor, aún también hay más. O sea, no podemos soltarnos. No podemos decir, listo, ya me llené como si fuera un tanque y aquí me separo mientras el tanque vuelve y se va a hacer, ahí corra. No, tiene que haber siempre esto, estar muy pegadas al Señor. Bueno. Como Él siempre tiene cada vez más que revelarnos de Él. siempre. Y siempre va a sacar áreas que quiere refinar. Porque él no está contento con una escultura que ya terminó la mano el escultor y todo el resto está ahí guardado dentro de la piedra. Él quiere toda la escultura completa. Y va sacando más y más partecitas. Y uno dice, ay, pero la mano le quedó espectacular. Y el resto. Entonces, esto de estar pegadas al Señor es algo que debe ser permanente. El resto de nuestros días. Nunca puedo decir, listo, ahora puedo como que relajarme, sentarme en el botecito y que me lleve la corriente. Satanás al lado, pendiente de ese pendiente de ese momento. Sí, cuando me relaje. Y la verdad es que cuando es como una mata. Si usted le corta el gajo, en ese momento que le corta el gajo, ya se murió. Ya está grave. O sea, puede que la florecita todavía está muy linda y todo, pero es cuestión de horas que la florecita se achicharra. Tiene que estar pegado para seguir con vida, ¿sí? Y obviamente no hablando de la salvación, hablando de vitalidad, de vida espiritual que en realidad experimenta abundancia, ¿sí? Gozo, paz, todo lo demás. Bueno, sí. El avivamiento es solo para el pueblo de Dios. Sí. Pero entonces uno tiene que reconocer que es enfriado, que es claro. Sí. Así nomás. No, si no reconoce su situación, no puede haber avivamiento porque el Señor no es que, o sea, con el avivamiento no hay tal cosa como que yo un día amanecí avivada. Emoción no. No, porque primero no es una emoción. Él está limpiando la casa. Porque yo no puedo estar con una relación íntima con Él si tengo pecado. Entonces, tengo que confesar, tengo que arrepentirme. ¿Y cómo me voy a arrepentir de algo que no veo? ¿Sí me hago entender? O sea, yo tengo que estar muy consciente de que o estoy fría, o de que estoy alejada, o que estoy como... Eso de que uno no se siente como que... Esto como que no hay gozo, como que no hay paz. Necesito acercarme al Señor. Inclusive puede ser, uno puede estar todos los días leyendo la palabra de Dios y puede estar... Definitivamente. No se puede dar cuenta. Definitivamente, definitivamente. Tengo que, hay varias cosas, o sea, no es solo leer la Biblia. Conozco personas que leen la Biblia por horas al día y su vida es un desastre. El Señor nos habla claro en Santiago. Él dice, es leer la palabra de Dios y hacer la mía. No es solo leerla como un texto de literatura que uno lee y ya. No, yo tengo que aplicar esto que está acá. Si el Señor me invita a arrepentirme porque me está mostrando pecado, hacerlo. ¿Qué me cuesta decir? Ah, sí, ese pecado lo tengo. Pase para el otro mes. Ah, eso también, pase. No. O sea, ¿eso de qué me sirve? Es como si yo fuera al médico, me da una receta médica, yo la leo, digo tan linda, ay, qué chévere que hay una solución para mi problema, y sigo de largo. No, yo tengo que tomarme las pastillas, tengo que hacerme los exámenes que me manden y tengo que hacer lo que me está mandando hacer para que sea efecto, o sea, que haga, sí, haga su efecto en mi cuerpo. Y algo parecido pasa, o sea, no es solo leer la palabra de Dios, porque yo la puedo convertir en algo intelectual. El apóstol Pablo, si alguien se sabía la palabra de Dios, era él cuando era Saulo de Tarso. Se la sabía. Este tipo era fariseo. Venía a estudiar con Gamaliel, o sea, era un estudiante por excelencia. ¿Era creyente? No. ¿Tenía una vida transformada? No. Tuvo que tener un encuentro con el Señor y viendo su pecado. Entonces, la palabra de Dios es esencial, pero no te quedes ahí. O sea, tienes que avanzar. ¿Ibas a decir algo, Iris? Sí, pienso que nomás hacer una comparación de cuando fue nuestro primer amor, ¿no? Cuando recibimos al Señor que nos queríamos tragar la Biblia en un día vivíamos eso y hoy en día dice uno, ¿qué me pasó? Yo me acuerdo que yo ponía un libro, un cuaderno y un lápiz y dormía con él y al día siguiente yo había escrito cosas que me acordaba y no sé en qué momento, pero cosas... Y yo decía, ¿y eso por qué no lo volví a hacer? Y es ese proceso de enfriamiento. Entonces, no afecta mi salvación. Yo sigo siendo creyente, pero sí afecta mi efectividad aquí como mensajero del Señor y definitivamente me privo de algo que Dios tiene para mí aquí ya. O sea, el Señor tiene el cielo que la verdad no lo podemos ni imaginar. Estar en su presencia... O sea, no hay manera de explicarlo con palabras. Pero Él ya tiene cosas para nosotros acá. O sea, nuestra relación con Él ya puede ser profunda acá. algún día lo vamos a ver con nuestros propios ojos, pero aquí ya podemos tener una relación íntima con Él, que es lo que Él anhela y lo que necesito para dejar huella que grita, conozco al Señor, o sea, en las siguientes generaciones, que es lo que queremos hacer. Nosotros queremos que la gente sepa de este Señor que nos salvó, ¿sí? Pero no va a pasar si no tengo una relación íntima con Él, porque me enfrío, y pasan más cosas también. A la medida que yo me enfrío, el pecado coge más fuerza en mi vida, porque yo no puedo tener victoria sobre el pecado si no estoy pegada al Señor. No puedo. Entonces, y este proceso puede, o sea, si yo permito que se creen procesos de aislamiento en mi vida, ya estoy jugando con peligro, porque comienzo a no ver, comienzo a tener un corazón que ya no le importa, y voy a terminar en un hueco, deshonrando al Señor y privándome de lo que tengo. O sea, es como decir uno, prefiero comer pan viejo a comerme ese banquete. Eso no es lógico para nosotras, ¿verdad? Decir, uy, semejante manjar el que me pusieron ahí, pero yo prefiero que tenga el pan como, prefiero el pan como. ¿Cierto que no? Pero hacemos lo mismo en la manera, o sea, en el nivel espiritual. Si el Señor me dice, tengo todo esto para ti, y yo digo, no, prefiero el pecado. Pecado es igual que el pan como, o sea, peor, porque no solamente se sabe feo, me hace daño, ¿sí? Bueno, miremos aquí esa pregunta. Sí. Pues en relación con lo que dice Gladys, sí hay que establecer esa diferencia entre lo que es conocer de Dios, que es pura intelectualidad, y conocer a Dios. Sí. Que ahí sí viene la relación. Si no tengo una relación con Dios, no lo voy a conocer. Y que eso de conocer a Dios, no solamente de Dios, siempre implica esfuerzo y un proceso. Siempre. Yo tengo que disciplinar mi mente, tengo que confesar pecado. Y eso es trabajo, eso es duro. Eso no es algo que uno dice, ay, tan chévere, démelo. No, uno dice, esto no me gusta, esto es difícil. Pero es parte de este proceso de que el Señor me transforme a lo maravilloso que Él está tratando de hacer en mí. Y yo creo que aún más allá de que nos convierta en una persona que se parece al Señor Jesús, es conocerle a Él. O sea, esto de tener una relación íntima con el Señor es lo mejor. O sea, no hay palabras para explicarlo, ¿sí? Miremos la pregunta 5. Dice, ¿cuáles son algunos de los resultados del avivamiento en el pueblo de Dios? Lo vemos en el pueblo de Israel, ¿cierto? Vez tras vez uno lee las historias cuando ve que ellos se tornan al Señor. El resultado es obvio, es maravilloso. Pero quiero oír de ustedes qué más ideas tienen, cómo lo aplicarían a un avivamiento, por ejemplo, en nosotras personalmente. El Señor hay veces elige hacer un avivamiento a nivel grupal y marca y nos escoge, o sea, escoge utilizar a la persona como un instrumento de bendición, ¿sí? Pero si nos por lo general el avivamiento es algo de una persona y sí siempre comienza con avivamiento individual, ¿sí? Por lo que tiene que tener esto de la confesión, el arrepentimiento y un proceso muy tú a tú con el Señor, o sea, es muy cercano, no es listo, todos, chum, ahí está. No, pero sí hay varias que están muy, muy convencidas de esto, de arreglar cuentas con el Señor y juntarse al Señor. Entonces, también es chévere ver cómo el Señor impacta en grupo, ¿no? Pero ¿qué clase de evidencias verían ustedes? O sea, la sumisión, obediencia, la ¿qué más? El cambio. La paz. Pero realmente la paz que dice la palabra de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Porque uno dice, sí, yo tengo la paz, pero venga un problema, y eso no es paz. Entonces, viene la depresión, viene todo lo que conlleva eso, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿es esa paz realmente estar contenta? Señor, si yo estoy contenta, ¿con todo? Bueno, malo, o lo que sea. Es esa paz que por lo menos yo lucho por conseguir. Sí. Es esa paz. Y también entender que cuando llega esa situación, uno automáticamente reacciona por dentro de muchas maneras, ¿no? Pero lo que cambia es que ya sé a dónde correr. Yo no tengo que quedarme ahí. Yo ya sé que es verdad ya sé que es mentira, y entonces sé que el Señor, aunque no tenga sentido la situación, es bueno, por ejemplo. Sé que Él tiene todo calculado de una manera exacta para mi vida, etcétera, etcétera. O sea, ahí es donde cuando no es que yo, que todo me caiga y no me afecta, como el pato, chum, pasa el agua y no, no es eso. Sí me afecta, claro, pero en el momento que me afecta ya sé qué hacer, ya sé a quién acudir. Y entonces el Señor comienza a actuar. Pero es algo que también es de historia con el Señor, porque yo sé que Él fue fiel ayer y va a ser fiel hoy. Entonces ya puedo creerle en lo que Él me está pidiendo que le crea en ese momento. ¿Sí me hago entender? Entonces esa también es parte de este proceso que tenemos a ir conociéndole a Él más. Y obviamente la idea es que yo no responda de la misma manera hoy que respondí hace 10 años, sino que cada vez le suelte más y mi reacción sea más rápida. ¿Sí, sí me hago entender? Y ya crea lo que es verdad con más facilidad que hace 10 años, que hace 3 días. Esa es la idea. La idea es ir creciendo en conocerle a Él y en esto de estar convencida de que tengo que estar pegada como un chicle. ¿Sí? Y llega al punto donde decía el salmista eso. Decía, prefiero estar con el Señor un ratico que todo lo que me quieran ofrecer. Y él y llegaba al punto donde él decía, no solamente te necesito, anhelo estar contigo. Él hablaba de anhelo, de querer, o sea, de disfrutar estar con el Señor, que ahí es donde llega el creyente que le cree y se le pega como un chicle. Porque con el Señor no es, pues, me tocó porque soy creyente y yo... No, eso no, esa no es la idea. Al principio puede ser parte de disciplinar mi mente, de que sé que tengo que hacer tal cosa y mi carne lucha, digo no. Pero eventualmente, si yo le obedezco y yo sigo creyendo lo que Él me está diciendo, es un deleite. ¿Sí? Entonces, no sin decir que no hay dificultades. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo, con todo lo que le pasó, por ejemplo, en el viaje a Roma, que fue después de los 3 viajes misioneros que le ha pasado de todo, y entonces el barco tiene tus problemas, tratan de matarlo, y el Señor lo rescata, y vuelve y va a Malta y le pica la serpiente, pues no le pasó nada? ¿Pues ustedes no creen que eso le afectaba? ¡Claro que le afectaba! Él no decía, ya, soy un tanque, no me tocará. ¡No! Igual uno siente, pero ya hay esperanza, ya tengo herramientas, y ya estoy convencida que no estoy sola. ¿Sí? Y todo eso viene de una relación muy estrecha con el Señor. Vemos a Pablo que llega al punto, porque él admitía que le daba susto, pero ya no lo vemos con pánico, no lo vemos con desesperanza, sino lo vemos sufriendo con propósito. ¿Sí? Entonces, miremos en el día 2. Sí, así. Como un resultado, o varios resultados fuera de los que dijeron, pues también... Así como estaba el pueblo, pues cae la hipocresía. O sea, como el Señor dice de la historia, le sacó todo el Señor, todo lo que él estaba pensando. Sí. Y también una sensibilidad a los mandatos del Señor y a disfrutar de una plena libertad con Cristo. Sí, crea un corazón suave, un corazón de carne, como dice en la palabra del Señor. Hay muchos beneficios geniales, resultados de esto del avivamiento. Y creo que sí, o sea, ser más sensibles. Es uno de esos resultados, el hecho de que ya no tengo que ser hipócrita, del hecho de que ya no tengo que proteger mis derechos, por decirlo así, y darle papaya al orgullo. No, yo tengo quien me proteja. Y hay muchos beneficios que en realidad no me van a cargar, me van a aliviar la carga. Que a veces uno piensa, no, esto es ser, de que el Señor dice ser santos como soy santo, esto es la santidad, uy, caramba, me toca ponerme semejante costal encima. Mentiras. Antes, Él me va a quitar el costal de encima. Y ahí sí voy a ser libre. Entonces, hay muchas, muchas cosas que son, pues para mí son añadiduras, porque yo el hecho de conocer al Señor, eso es lo máximo. Pero también me va a dar muchas de esas otras cosas que son... calidad de vida al extremo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Algo más ahí que querían añadir de beneficios o resultados de un avivamiento? Que lo vimos ahí en algunos pasajes con el pueblo de Dios. pero también podemos decirlo de una manera personal. Añalín. Eso que no entendía, pero el Señor hizo eso palpable en mi vida. Y entonces es como ver también dentro de todo ese proceso algo que tampoco veía, ver que es misericordia. Entonces, al ver a Dios así, es tener una esperanza que pronto, aún sin saber muchas cosas, Él sí va a hacer algo que este ser como que anhela y espera de Él sin entender. Sí. Eso era el comienzo, ¿no? Entonces es como la convicción de lo que Él promete, y entonces sí era importante mantenernos en esa palabra, aún en medio de muchas cosas, ¿no? Entonces, y a medida que uno avanza en ese proceso de conocer más al Señor, se da cuenta más y más y más que no soy yo, es Él. Sí. O sea, la fidelidad es de Él, sí, la misericordia es de Él, sí, todo es todo Él. Es de Él. Entonces aún más puedo descansar, porque no es esta carga de la embarré y tengo que hacer y está lista y entonces Dios me exige que sea ta, ta, ta, ta, ta, ta. No, Él me pide que yo me pegue a Él, que lo conozca más y lo mire mientras Él hace su obra. Y sobre todo algo que nos, o sea, que nos afecta mucho, pienso personalmente, es el pecado, ¿no? Entonces, absolutamente. Yo decía, el Señor, tanta misericordia, porque es que sí, lo que puede hacer la gente, las personas, los que conviven con uno, lo hunden. Entonces decía, ¿qué tanto amor, tanta misericordia el Señor para con uno con el pecado? Fue impactante para mí el contraste de cuando el ser humano lo ve a uno, tan hermosa, tan linda, tan, tan, tan, tan, y ver que el Señor le muestra a uno qué horrible es el pecado, ¿sí? Sí. Y saber que otros sufren a su alrededor de uno porque uno los ataca, porque uno quiere ya que no sean así. Y el Señor nunca me lo dijo, nunca me tocó nada de eso. Entonces yo decía, me hubiera hundido, no hubiera podido llegar a conocer al Señor si alguien hubiera conocido mi realidad. Entonces era cuando yo decía, qué amor tan grande el Señor. Cuando yo aprendí a apreciar que el que se siente más pecado, se siente más amado por el Señor, y nosotros hacemos todo lo contrario. Sí, a ver cómo tapamos y le ponemos una carita. Entonces no puedo entender y comprender a los demás, no puedo esperar a que, esa es mi lucha, no puedo esperar a que conozca el Señor para el cambio, tengo que esperar, tengo que aceptar a los demás también. Y es más fácil cuando uno está viendo lo que Dios está haciendo en uno, porque aún ese proceso da más compasión por los demás, más paciencia, más amor por los demás. O sea, es un proceso espectacular por todos los lados. Y si miramos ahí en la página 5, en el siguiente día, habla de, dice, en el Antiguo, porque ahí nos vamos a concentrar en los pasajes del Antiguo Testamento, con ese proceso que decía Analí. Dice, donde claramente vemos el deseo de Dios de restaurar a su pueblo descarriado. Este no es un Dios que no conoce el corazón de esta gente, pues como los que nos rodean. ¿Quién conoce el corazón de la que le está sentada al lado? Nadie. O sea, uno tiene a veces como que uno piensa esto por alguna acción que ve. Pero conocer el corazón de alguien solo lo conoce el Señor. Y aún Él, conociéndonos con todo ese montón de basura que tenemos por dentro, aún ahí, mire el anhelo de Él: restaurar a su pueblo descarriado. Su anhelo siempre es llevarnos a una comunión más estrecha con Él. Siempre. Esa es su voluntad. Y eso es genialísimo. La visita tuve sensibilidad que yo te interrumpí. No, iba a decir, bueno, que cada vez el carácter de Dios se refleja de la manera como nosotros contemos. Sí, y ese es el proceso que Él va haciendo, que es muy chévere. Bueno, miremos aquí este párrafo de donde habla de Oseas. Y este es un profeta que a mí me impacta. Sí. Porque, uy, lo que el Señor le pidió que hiciera fue muy duro. Sí, ya duro. Pero qué ejemplo visual tan increíble, ¿no? Dice, Dios mandó a Oseas a profetizar a la nación de Israel. Aunque ellos eran el pueblo escogido de Dios, por Dios, la nación estaba en un triste estado de declive moral y espiritual. Que es lo que nos pasa muchas veces a nosotros de creyentes. Uno mira al pueblo de Israel y uno dice, uy, pero esta gente, mejor dicho, terca, mensa, todo lo demás. ¿Cómo podían portarse de esa manera? ¿Y no somos iguales nosotras? ¿Sí? ¿Igual? Pero Dios usaba muchas veces ejemplos visuales, o sea, para uno poderlos ver, para ver una realidad espiritual. El maestro por excelencia. Y vamos a ser buenas estudiantes si miramos las ilustraciones que Él nos da, captamos los principios espirituales para poder ver nuestra vida reflejada en la vida de esta gente, ¿sí? Entonces hablaba de que, dice, por años habían disfrutado las bendiciones de Dios, abundancia material, fuerza militar, relaciones pacíficas con naciones vecinas, y aún así se alejaron de Él. Y Dios les dijo, mientras ustedes me tengan como su Dios sobre todas las cosas, yo me encargo de sus enemigos, yo les voy a proveer todo lo que necesitan. Si recuerdan, les dio un montón de promesas. Dijo, pero si me reemplazan por ídolos, las cosas van a salir muy mal. Porque siempre que reemplazamos al Señor, va a haber pecado, va a haber alejamiento de Él, van a haber todas esas consecuencias, ¿sí? Entonces, vemos que ellos efectivamente se alejaron del Señor. Nosotras podemos estar metidas en todos los cursos en Noroccidente, asistir al grupo de damas y el grupo los domingos, ir al grupo de oración y estar alejadas del Señor. Entonces, esto es algo que es una realidad del Señor conmigo, o sea, es una comunión de los dos, una relación. No tiene nada que ver de si yo asisto a todos los cultos, todas las reuniones, me leo todos los libros que hay, voy y le compro todos los libros al Lucero de la librería. Eso no me va a cambiar. Que me ayuda, sí, son herramientas. Si yo dejo de congregarme, es más difícil. Si yo me congrego, tengo otra oportunidad de aprender, de compartir con las hermanas, de ser enseñada, exhortada, etcétera, etcétera. Hay algo muy hermoso de congregarnos, muy edificante, y Dios lo manda, ¿sí? Pero no es suficiente. Estudiar no es suficiente. Tengo que comenzar a apropiarme de estas cosas, tomarlas en serio, porque de no tarde o temprano mi corazón alejado me va a causar muchos estragos, ¿sí? Y me comienzo a endurecer, porque puedo llegar al punto de creer que yo estoy bien. Y no pasó nada, que ni siquiera veo que he pecado. Estoy bien mal, como dicen allá, ¿sí? Bien mal. Y voy a terminar como terminó el pueblo de Israel en ese momento. Ahora, el Señor utiliza muchas cosas para tratar de que nos despertemos. Su palabra, el Espíritu Santo diciéndonos pilas, pero si yo sigo terca, hasta ni el Espíritu Santo lo voy a escuchar. Y ese es el peligro, que lleguemos a ser tan, tan duras que ya no oigo. Yo le tengo pánico a eso. Porque mientras nosotros escuchamos al Espíritu Santo que nos dice, no, estás mal, pilas, y nos hace sentir miserables, mi corazón todavía está medio sensible. Pero llega el punto, si soy terca, que no me importa. Y ahí es donde no queremos llegar. Porque ahí entonces voy a hacer que mi vida sea miserable, mi testimonio no va a existir, y me privo de lo que Dios tiene para mí. ¿Sí? Miremos aquí esta partecita, dice, dejaron de ver a Dios como la fuente de sus bendiciones y en su lugar eligieron darse crédito a ellos mismos por todo. Y uno dice, uy, pero qué gente, ¿no? Hacemos lo mismo, hacemos lo mismo. Dice, dejaron de adorar a Dios, cesaron de amarlo, lo reemplazaron con ídolos, metas mundanas y bienes terrenales. Nuestro corazón, dejado a sus anchas, siempre va a terminar ahí. Siempre, garantizado. Nuestro corazón es, ¿cómo es que le dice al corazón la Biblia? Cuando lo describe así, dice nuestro corazón es engañoso, perverso. No dice, algunas tienen un corazón medio maluco. Dice, el corazón es perverso, punto. Yo tengo que saber eso. Porque si yo sé eso, no voy a ser tan confiada de dejar que las cosas asuman un lugar inapropiado. O sea, cosas o personas o lo que sea que asuman el lugar de Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, tenemos que entender, mi corazón es rebelde, mi corazón es perverso, mi corazón siempre va a querer coger por el lado que no es, o sea, salirse del camino. Entonces, si ya entiendo eso, le voy a creer al Señor que lo que Él me dice, las pautas que Él me pone, Él pone como especie de, ¿ha visto en las carreteras que hay como una barrera? Eso es para protección del carro. ¿Qué tal que uno dijera, uy, esa barrera, eso me impide estar a mi libertad de poder expresarme como conductor y poder, sí, eso sería una locura, ¿cierto? Yo miro la barrera y digo, qué genial que está eso ahí, porque eso me protege de irme para el precipicio. Y el Señor hace lo mismo con su palabra. Su idea es protegerme y siempre llevarme a una relación más estrecha con Él, ¿sí? Entonces, ese párrafo es bastante interesante porque lo que estaba pasando con el pueblo de Israel es lo que pasa con mi corazón. Igualito. Puede que no sean algunas cosas externas al nivel de ellos, o sea, de construir altares en los montes y esto y lo otro. Pero en nuestro corazón estamos haciendo igualitico. Y para el Señor es lo mismo, ¿sí? Entonces, miren la siguiente parte dice, fue a este pueblo confundido que el profeta Oseas fue enviado con repetidas reprimendas y llamados. Dice, si no se volvían al Señor, les advertía, el juicio ciertamente vendría. No porque él es caprichoso, no porque es vengativo, no porque él es mala clase. Es porque él es un Dios de orden, es un Dios justo, es un Dios santo que ya nos advirtió. Ya le había advertido al pueblo, no una vez, muchísimas veces. Y si vemos este profeta que manda él, ¿a dónde fue el profeta Oseas? ¿A qué parte de Israel? No, pero si recuerdan, estaba dividido en dos. Y estaba el reino del norte y estaba el reino del sur. ¿A dónde mandó a Oseas? Al norte. Al reino del norte. ¿Saben qué es eso? Eso es misericordia. Porque si ustedes estudian la historia del reino del norte, el reino del norte no tuvo ni un solo rey bueno. Ni uno. Era un pueblo malvado. Y por eso, él le manda a sus profetas, no quisieron escuchar. Y al fin él manda al pueblo de Asiria, que se toma ese pueblo y nunca más se oye de ellos. Ese pueblo no regresa. Judá regresa, pero el pueblo del norte no. ¿Y es por qué? Porque endurecieron sus corazones, rehusaron aceptar lo que el Señor les estaba diciendo, pero mire que aún en medio de eso, les manda gente como Oseas. Eso es misericordia. Y hace con nosotros lo mismo. O sea, y el Oseas no fue diciendo, mire, aquí le mando ese mensaje, ustedes verán qué hacen. No, él tuvo que vivir una ilustración para que lo vieran. ¿Ustedes creen que lo que él vivió era porque él le quedaba fácil eso? No, difícil, pero aún eso, una demostración de amor por el pueblo. O sea, el Señor tanto les amaba a ellos, tanto nos ama a nosotros, que él sigue diciendo, ven, ven, no seas terca. Y porque lo que tiene es lo mejor que nosotros podemos ni siquiera imaginarnos y exactamente lo que necesitamos, ¿sí? Vamos a terminar ahí. Les invito a que tengan completo el día 3 también para la semana entrante, Dios mediante. Ahora les digo de una vez, en 15 días no puedo estar yo, estoy en un campamento en Villa de Leyva, entonces el domingo tenemos clase, en 15 no. En 20, sí. ¿Sí? Entonces, si me ayudan a las que no pudieron venir, a decirles en 8 días sí, en 15 no. ¿Vale? Entonces, por favor, el día, terminen, traigan el 2 completo, el 3 completo, y vamos a meternos en la historia de Oseas. ¿Sí? Si tienen el tiempo para hacerlo, yo les aconsejaría que se leyeran el libro de Oseas, pero no por pedazos, sino completico. Porque hay algo genial de leer un libro corto así, de principio a final. O sea, como que queda más claro el cuadro. Bueno, vamos a orar para terminar. Una voluntaria, por favor. Bendito Dios, realmente ser en tu presencia. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza, por recordarnos, y cuanto más lo leemos, más nos muestra, Señor, nuestro corazón malo, rebelde, Señor, que a veces sabiendo queremos desviarnos, pero gracias, Señor, que con tu vara y tu callado nos devuelves al camino. gracias por esta, este hermoso libro, gracias por el tiempo de María Elena, por su amor, por su voluntad, Señor, de poner un granito de arena para hacer tu voluntad en general, Señor, en esta iglesia. Y, Señor, que seamos sensibles a tus enseñanzas y deseemos, anhelemos, Señor, este avivamiento, porque eso es lo que tú quieres, tu pueblo avivado, tu pueblo arrepentido, Señor, y que tú le, nos prometes que nos vas a llenar de ricas bendiciones, y tú sabes cuáles son las bendiciones, son bendiciones espirituales y las anhelamos, Señor. Gracias por lo que viene a continuación, gracias porque también queremos agradarte en todos los hermanos y en todas partes del mundo, Señor, que este día que es para ti sea glorificado una vez más tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.